Dice Red Ambiental de Universidades Sostenibles, pero ¿qué es? ¿Desde cuándo existe? ¿Qué busca? Bueno, la red RAUS es, como se menciona, la Red Ambiental de Universidades Sostenibles. Está integrada por diferentes universidades que tienen programas afines a temas ambientales. Está pues la Antonio Nariño, de la cual yo pertenezco, la Universidad Sergio Alboreda, la Uniminuto, también pertenece a esta red, Nacional, Universidad de And, bueno, hay diferentes universidades que pertenecen a esta red. La Sergio Alboreda creo que está ahí la también. La Sergio Alboreda, la Universidad del Bosque, la Universidad bueno, en la área andina, okay. En la página, ahí ustedes pueden buscar en internet, la red RAUS, ahí se aparece todo lo pertinente a esta. Básicamente está distribuida en el nodo centro, que es aquí, Bogotá, toda la región andina, y la región norte, que es donde está pues toda la parte, la costa, ¿sí? Que está, pues prácticamente se maneja en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, etc. Entonces tiene diferentes temáticas, lineamientos. Estamos trabajando actualmente con unos procesos con el Ministerio de Ambiente, con la empresa Acueducto de Bogotá, todo el tema de sistemas hídricos urbanos. Y entre las universidades también se hacen proyectos de investigación de carácter científico, que es de lo que vamos a trabajar. Estamos haciendo un proyecto aquí en Soacha, precisamente en la zona alta de la vereda Hungría y sí, San Jorge. Sí, en el corregimiento 1, sí señor. Donde estamos haciendo todo un proceso de evaluación de servicios ambientales y el impacto de cambio climático que se está presentando acá en Soacha precisamente. Sí, venga, antes de meternos en lo que ustedes están haciendo en Soacha, ¿qué líneas más o menos trabaja RAUS? Pues una, indudablemente debe ser el medio ambiente, todo el impacto del cambio climático que genera, ¿cierto? ¿Hay otras líneas de pronto o solamente, bueno, el nombre dice red ambiental, ¿se centran en temas ambientales? Sí, tenemos unas líneas establecidas, uno es cambio climático, dos, recurso hídrico, tres, tenemos unos temas de la responsabilidad ambiental de las universidades, todo lo que son los planes de manejo de residuos sólidos, uso eficiente de energía, etcétera. Otro es de planeamiento y ordenamiento territorial, que era el que pues prácticamente yo estaba liderando. Todo un tema de servicios ecosistémicos, entonces son como unas directrices, sin embargo eso se está evaluando, se está replanteando, se amplían líneas de investigación, etcétera. Tenemos un componente fuerte que estamos incluyendo, que es el tema social. Okay. ¿Sí? Hacemos investigación científica, pero ¿para quién? ¿Hacia quiénes? Entonces, por ejemplo, con el proyecto de Ministerio de Ambiente, que es sobre cambio climático, pues tiene un componente científico fuerte, pero ¿quiénes son las personas que se están viendo afectadas el diario vivir? Entonces, estamos vinculando un tema social, de ahí la importancia que estamos trabajando aquí en un municipio como Soacha, que es muy vulnerable a cambio climático, y las poblaciones, pues, ¿cómo responden a ese tipo de... Sí, ¿ustedes hacen presencia en todo el país? ¿Tienen proyectos en diferentes regiones? Como lo mencionaba, digamos, el nodo centro es aquí toda la región andina, pues sí. Prácticamente se maneja mucho lo que son las universidades en Bogotá, y la pues aquí ya con Soacha, que estamos con la Uniminuto, y la región, el nodo norte, que es la costa como tal. Y se están haciendo unos vínculos con otras universidades a nivel Latinoamérica, que también trabajan en estos temas. Entonces hace poco una compañera, Ángela Plata, de la Universidad Sergio Alboreda, estuvo en Guatemala en un foro sobre cambio climático y expuso todo el tema de la red RAUS, entonces también haciendo unos vínculos con universidades latinoamericanas, que digamos los países compartimos los mismos problemáticas, los mismos componentes sociales, económicos, políticos. Y pues la investigación desde la academia tiene que articular lo económico, lo político y lo social. Ok, perfecto. David, hablemos ahora sí de lo que están haciendo en Soacha. ¿Hace cuánto se comenzó ese trabajo aquí en el municipio y básicamente cuáles son las líneas? ¿Por qué lado se ha venido trabajando? Ok, bueno, pues cómo llegué a Soacha, digámoslo empezando desde ahí. Yo estoy terminando un doctorado en ciencia aplicada sobre gestión de riesgo y cambio climático. Siempre se ha trabajado en los municipios, digamos en el caso de Bogotá se ha sobreestudiado todo ese tipo de componentes, siguen pasando los problemas, qué está pasando con la investigación, qué está pasando con los proyectos que se están haciendo, y conocí a unos grupos actores sociales de Soacha en un evento que hizo la Contraloría General de la Nación, en un foro sobre el río Bogotá. Okay. Ahí conocí unos actores sociales importantes, digamos, en todo lo que es la cuenca, pero me causó mucha curiosidad los actores de Soacha, porque uno escucha muchos municipios, Tocaima, Girardot, etcétera, pero Soacha, aunque uno siempre escucha los problemas que tiene Soacha, uno dice, pero ¿qué está haciendo Soacha? Digamos, si nos apartamos un poco de la parte política y demás, y los actores de Soacha, tienen que haber personas que estén trabajando allá. Entonces conocí una organización, Teati, que es los más como representativos, tuve un acercamiento con ellos y empezamos a hacer un proyecto, ejecutar la investigación que está haciendo a nivel doctoral en la Comuna 1, todo lo que es aquí vía Indumil, Río Bogotá, Humedal Neuta, bueno, ya compartiendo con Comuna 2, por ejemplo, no conocía las comunas, por ejemplo, ya ahorita hoy en día pues conozco Soacha, no sabía leer las comunas y demás, y empezamos a trabajar con ellos todo un tema de construcción de escenarios de inundación a partir de la percepción de las comunidades. El proceso, digamos, ya lo culminamos, pero quise dar un avance sobre la investigación en zonas rurales. Y ahí fue cuando llegamos con Raus, mencioné que Soacha tiene un potencial gigante para hacer investigación científica. Yo siempre he dicho, Soacha no es solo la autopista sur, sino Soacha tiene muchos más componentes, y aunque se visibiliza más en la zona urbana los conflictos ambientales, tiene unos potenciales ambientales también importantes. Y fue cuando con la Universidad Sergio Alborea y la Universidad El Bosque se formuló un proyecto de investigación liderado por la Universidad Sergio Alborea, que es la que está colocando los recursos, para analizar los servicios ambientales que tiene el municipio en la zona rural, en este caso pues la vereda Hungría y San Jorge, y cómo estos se han venido afectando a raíz del cambio climático. Sí, hay unas investigaciones muy interesantes, pero hacia la jurisdicción de Bogotá. Sí. En la jurisdicción de Soacha, la investigación o papers o artículos científicos es muy limitada. Entonces dijimos, pues hagamos proyecto de investigación de alto impacto en Soacha con las comunidades, con las poblaciones rurales, que nosotros podemos ser doctores, ingenieros, etcétera, pero siempre he dicho que la comunidad tiene una formación muy importante que también lo nutre a uno como claro, investigador. Totalmente. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer en esa zona de Soacha. Lo de la zona rural apenas comienza, ¿cierto? Ahorita aquí en el corregimiento 1, ¿sí? Estamos este sábado arrancamos, a 8 de julio. Sí, con un taller, ¿cierto? Vamos a hacer un primer taller, inicialmente es un acercamiento con las comunidades, estamos identificando a algunos líderes, la señora Delia, que es muy conocida en esta zona, al frente de la escuela San Jorge, la escuela rural de San Jorge, ahí pues vamos a hacer el taller. Es un primer acercamiento de identificación de estos servicios ambientales que presta esta zona. Tenemos, por ejemplo, Soacha comparte páramo de Sumapaz, que si uno pregunta normalmente Soacha páramos, pues sí. Soacha tiene páramos. Se ha visto afectado por cambio climático. El río Soacha, que aquí en la zona urbana pues se le llama mal llamado caño, pues obviamente en las condiciones que está, pero en la parte alta el agua es cristalina, limpia, o sea, transparente totalmente. Tenemos vegetación, bosque alto andino, bosque xerofítico, tenemos un potencial ambiental importante, pero que se ha venido transformando por todo el tema de la minería, el tema de la expansión urbana, el tema de la expansión de la frontera agrícola. Entonces, esos que son cosas antecedentes, que digamos son 20, 30 años que han pasado en el territorio, pues qué mejor que las comunidades nos lo manifiesten a nosotros. Por supuesto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un taller de acercamiento con las comunidades, identificar estos servicios ambientales, identificar cómo se ha venido transformando el territorio. Después haremos una segunda fase, que es hacer escenarios prospectivos de el cambio climático, cómo puede venir, puede ir modificando aún más el territorio y cómo va a afectar las tradiciones campesinas, agropecuarias, etcétera. Entonces, eso vamos a hacer en noviembre. Tenemos un foro en México. ¿Qué? Vamos a llevar los resultados que se está haciendo aquí en Soacha y pues vamos a mostrar eso allá en un foro, en un congreso que se va a hacer. Sí, este taller de que ustedes van a hacer de reconocimiento, que van a hacer aquí el sábado, ¿abierto? ¿Cualquiera puede ir o algún proceso, inscripción que hay que hacer? Sí, nosotros tenemos pues la convocatoria está pues abierta a cualquier persona, sí, precisamente ahorita voy a dirigirme allá ¿Usted ahorita va para? Sí, para la vereda. A la vereda, a hacer un poquito de publicidad también, ah, bueno. Sí. e ir convocando a las comunidades y pues también de las personas de aquí en Soacha, en el casco urbano, que si quieren participar, pues también lo pueden subir, ¿cierto? Pueden ir perfectamente. Líderes, un ciudadano del común cualquiera. Sí, cualquier persona puede asistir. Esto normalmente cuando se habla de temas ambientales se cree que solo las personas que les gusta el tema ambiental tienen que ir. Y yo siempre he dicho que el tema ambiental es un todo. Nos falta conciencia en eso, ¿cierto? Sí, yo soy ingeniero ambiental de profesión, tengo una maestría. Y normalmente los ingenieros siempre nos han calificado como de que los temas sociales poco, ¿cierto? Yo me dio muy a lo social porque la conciencia ambiental es un tema que se ha trabajado mucho, mucho, mucho. Se le botan millones y millones de pesos en proyectos, pero a veces no han tenido el impacto eficiente que se tiene. O sea, es una contratitis, yo lo llamo así. A veces ¿sí? Un poquito hay una crítica que se hace. Pero más allá de generar conciencia, es listo, ya tengo sentido de pertenencia. ¿Qué puedo hacer? Los alcances desde mi... Yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer? Entonces yo no tengo que ser profesional para participar en un encuentro con la alcaldía y decir, señor alcalde, cuidado con el tema de expansión urbana que se está haciendo. Yo aquí en Soacha he identificado zonas de expansión urbana en zonas de alto riesgo. Y uno le pregunta a las comunidades, ¿usted se identifica en zona de riesgo? ¿Usted sabe que está en zona de riesgo? La gente dice, no, yo no sé. ¿Usted va a invertir 90 millones de pesos en un apartamento en una zona de riesgo? ¿Y cómo sé dónde está en una zona de riesgo? Entonces no hay que ser ingeniero o no hay que, digamos, que el tema que le guste el tema ambiental, sino que estos temas le competen a todo el mundo. Sí. El agua que usted consume está en óptimas condiciones, el aire que usted respira en óptimas condiciones. Entonces, eso es un tema de todo el mundo. Sí, y es un tema que nos compete absolutamente a todos, pero que desafortunadamente no hay como la conciencia suficiente, porque fíjese, y usted lo decía, cuando se organizan eventos y uno dice, bueno, el tema central es el medio ambiente y todo lo que, digamos, gira alrededor, hay veces no llama mucho la atención, pero vaya usted... por ejemplo, convoque un evento político, cosas por el estilo. Creo que es en algo en que hay que trabajar y es una responsabilidad de todos, la academia, los medios, los líderes, un ciudadano de pie común y corriente. Pero creo que es un trabajo que además se ha venido haciendo, ya es una constante, ¿cierto? Y bueno, esa conciencia poco a poco, me imagino que, y lo que se espera es que la logremos poco a poco para que finalmente todos nos comprometamos con el tema. Pues venga, David, muy interesante lo que ustedes de todas formas están haciendo, qué bueno que hayan llegado al municipio de Soacha. Nos cuenta usted cómo se llega con estos eventos que se están haciendo en la cuenca, digamos, media del río Bogotá, donde Soacha también es un protagonista interesante y ustedes, digamos, logran contactar a alguien, que es la Fundación Teatí, que también ha jugado un papel interesante aquí en el municipio de Soacha, y ahora con ese proyecto que hay allí en el corregimiento 1. Pues ojalá aquí también es invitar a que la gente participe, a que hagamos presencia y a que no solamente, bueno, digamos que el primer paso es ser presencia, el segundo también de cierto modo es proponer y contar como esas iniciativas, porque usted lo decía, hay veces uno estudia en los libros, pero la experiencia de la gente y las vivencias lo nutren más a uno, ¿no? Sí, por ejemplo, caso particular en Soacha, vuelvo y digo, yo en Soacha conocía muy poco, o sea, uno sale por la autopista sur y ya es Soacha. Pero Soacha tiene unos potenciales ambientales importantísimos que a veces ni la misma gente que vive acá los conoce. Sí, es cierto. Entonces, yo no sabía que acá habían esos dos humedales gigantes, Neuta y Tierra Blanca, no los conocía. El río Soacha, pues en la parte alta, tiene un potencial importante, toda la zona, o sea, hay un potencial importante en Soacha que es importante que los habitantes del territorio lo identifiquen, lo conozcan, antes de que siga ese desarrollo urbanístico que está presentándose. Uno es consciente que el desarrollo hay que hacerlo urbanísticamente, pero hay que hacerlo de una manera adecuada. No Exacto. Es colocar apartamentos por todo lado, saber que se está construyendo sobre un humedal. Ajá. Y eso tiene unas consecuencias a futuro. Puede ser que la infraestructura esté inadecuada, que genere un proceso de hundimiento, todas unas cosas de ingeniería, pero la gente dice, ¿pero qué está pasando? No mira el antecedente, pues es que allá había un humedal, claro que sí. Las avalanchas, los ríos que desaparecen y cuando hay un evento de lluvia, el río trata de buscar su causa y pues es cuando hay los procesos de inundación. Entonces es importante que las comunidades reconozcan su territorio, el antes, el ahora y el futuro, que es lo que nosotros pues estamos haciendo con esos proyectos desde la academia. Pues David, creo que ahí está el tema, ya por lo menos nos contó muy a nivel general qué hace Raus, qué es, cómo llegan ustedes a Soacha y además el proyecto que piensan desarrollar allí en esta zona rural del municipio. Invitación entonces para este sábado 8 de julio, eso es de 8 a 12, ¿no? Es toda la mañana. Sí, es toda la mañana. En la escuela de la vereda Hungría, ¿no? Hungría. Hungría San Jorge, uh-huh. Sí. El correo, digamos, si quieren más información, pues vamos a abrir de pronto el espacio aquí en las páginas de, claro que sí, de la emisora. Vamos a colocar la publicidad. Mi correo personal, pues si quieren, los que estén interesados, ing.ambiental84@gmail.com. Ahí me pueden escribir, estén interesados, todo el proyecto y pues... para que puedan asistir, yo les doy toda la información y nos veamos este sábado en un taller que es muy, muy interesante de reconocimiento territorial.